todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Ciclo agua. Hoy, los desafíos políticos que enfrenta el saneamiento del Riachuelo, con Gabriela Merlinsky. Y en ese sentido, Gabriela, hago una interrupción simplemente para incorporar un término que, si bien no lo mencionaste, tiene que ver con el fallo, o lo que luego van a ser los fallos de la Corte Suprema. ¿De qué se habla cuando se habla de la perspectiva de la justicia ambiental? Porque acá estás hablando de distintas disciplinas que van armando una especie de trama, de rompecabezas, para interpretar una problemática que desborda lo meramente medioambiental. Muy buena pregunta. Cuando hablamos de conflictos ambientales, ya dijimos que son conflictos ambientales, socioambientales. Hay un autor catalán que le llama ecológico distributivos, que dice, bueno, si la economía se ocupa de los asuntos de distribución económica, la ecología política se ocupa de los asuntos de distribución ecológica. Eso tiene que ver con quién gana y quién pierde en el acceso a los recursos naturales, ¿sí? Ahora, cuando hay una disputa, cuando se debate, cuando se generan protestas, cuando hay asambleas como hay en este país, empieza una discusión sobre qué es lo justo y lo injusto en esa distribución. Gabriela Merlinsky, doctora en ciencias sociales. Esa discusión sobre lo justo o lo injusto tiene que ver con la justicia ambiental. No es que derecho igual justicia. Todos sabemos que el derecho no necesariamente, justicia de la perspectiva de quién. Y lo que tiene muy interesante el enfoque de la justicia ambiental es que es un enfoque que se fue construyendo progresivamente de abajo hacia arriba. Son los propios movimientos los que reclaman por justicia ambiental. Es muy conocido el caso de los Estados Unidos, que en los años 60, 70 también del siglo XX, donde el movimiento afroamericano, que es un movimiento de derechos civiles, empezó a establecer puentes cognitivos con el tema ambiental. Ellos empezaron a hablar de racismo ambiental, al decir que no puede ser que si uno mira el mapa de todas las instalaciones de residuos peligrosos en Estados Unidos, todas las localizaciones se superponen de forma implacable con sitios de residencia de población afroamericana. ¿Qué pasa ahí? Es solo en esos lugares y no en otros. Entonces ellos empezaron a hablar de racismo ambiental para dar cuenta de un patrón más estructural de las sociedades, mediante el cual la mayor carga de los riesgos y peligros ambientales van a parar a las poblaciones de menor renta, más desfavorecidas, mujeres, grupos indígenas, minorías raciales, etc. Entonces, cuando hablamos de justicia ambiental, estamos hablando de ese patrón desigual de distribución del riesgo. La mayor carga del riesgo para los que menos pueden soportarlo. Y fíjate si no es el caso del Riachuelo. Por eso ¿cuál? Fue incorporando esta idea de justicia ambiental como enfoque, porque en el fondo de seguir todo ese caso, lo que yo digo últimamente es, bueno, puede seguir interviniendo la Corte, puede haber un organismo como hay en este momento, que es la CUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, pero mientras no se discuta a fondo estos patrones de desigualdad social, es muy difícil que se pueda hacer justicia ambiental. Gabriela Merlinsky es doctora en geografía con especialidad en geopolítica, recibida en la Escuela Doctoral de Ciencias Sociales de la Universidad París 8 y doctora en ciencias sociales, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, Gabriela Merlinsky es magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por el Centro de Estudios Avanzados de la UBA y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Creo que en esto último que acabas de decir está el perfecto enlace con el título que a mí me motivó mucho para hacer hincapié en, no solamente en una pregunta que es la que viene, sino también en entender por qué a medida que pasa el tiempo la problemática de esa cuenca avanza, tiene como irresoluciones de distinta clase y como una deuda que queda pendiente. El título de un artículo tuyo de hace algunos años tiene que ver con los desafíos políticos e institucionales del saneamiento del Riachuelo. Estamos hablando de la cuenca, reiteramos, Matanza-Riachuelo. Pasándolo en limpio para quien no leyó el texto, esos desafíos aquí centralizados en los políticos e institucionales, ¿cuáles son? ¿Cuáles fueron y cuáles siguen siendo? Sí, muy buena la pregunta. Mira, el principal desafío político se abrió cuando intervino la Corte Suprema de Justicia, porque pensá que es el máximo poder en la estructura judicial de este país, y lo planteó como un caso abierto, porque no dictó sentencia enseguida, y lo planteó como un caso de puesta a prueba. ¿Realmente el derecho ambiental en este país tiene valor? ¿Se cumple? ¿Se toma en cuenta? Porque si no se toma en cuenta va a seguir pasando lo mismo. Claro. Se van a seguir reproduciendo esas condiciones estructurales. Es un poco en sociología jurídica y en el campo del derecho, a estos casos se los llama casos estructurales, que son casos que no van en contra de una persona en particular. Es la propia acción de las políticas públicas la que está en entredicho, porque son de larga duración, se sabe que no se van a resolver mañana, porque involucran una gran cantidad de población y porque involucran problemas muy gruesos, como la salud, la educación, la vivienda. Son como temas que se tienen que cruzar entre sí, que se tienen que articular. Entonces, el gran desafío político es ese, es si eso que planteó la Corte en su momento realmente se alteró como statu quo. ¿Importa el ambiente o no? ¿Es una política de Estado o no? Mi respuesta es que no, sigue sin ser una política de Estado. Lo que está pasando en Chubut en estos días lo muestra. Y en cuanto a desafíos institucionales, bueno, ahí la cosa es más compleja todavía. Los sociólogos siempre la complicamos un poco más. Porque se creó, es muy bueno que se haya creado la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, porque por primera vez, eso hay que valorarlo, hay un organismo con capacidad de intervenir en un área interjurisdiccional. Es la ciudad de Buenos Aires, son los 14 municipios, todas formas de gobierno muy distintas, siempre parte del diagnóstico institucional del problema de la cuenca fue ese, que todos tienen competencia, pero ninguno hace nada porque le derivan el problema al otro. Este organismo sí tiene competencia, eso es muy importante. Pero al crearse por orden judicial, es un organismo en el que todavía no termina de cuajar esa voluntad política de hacer las cosas. Muchas veces se acelera cuando la justicia interviene, porque hay todo un mecanismo re complicado que el organismo todavía le rinde cuentas a la justicia por lo que va haciendo. Entonces, dependiendo del ímpetu de los jueces, la cosa avanza más rápido o más lenta. Y eso es una debilidad institucional, porque las políticas públicas, cuando dependen del poder judicial, es como que quedan rengas. Tendría que haber mucho más poder en las manos de los municipios y un trabajo más coordinado entre los municipios. Y de nuevo, más recursos a donde más falta, que es en esos municipios. Pensá que La Matanza está en la cuenca Matanza-Riachuelo. Municipios en los que hay serios problemas por conflictos por uso del suelo urbano, donde hay especuladores inmobiliarios y hay población sin tierra que se ocupa los intersticios que quedan. Recordemos el caso de Guernica el año pasado. Claro. Ese es un ejemplo de... Eso también pasa en la cuenca Matanza-Riachuelo. Es el drama de la población sin acceso a suelo y vivienda, que se acomoda en los intersticios, en los lugares que no tienen valor económico en el mercado, son los sitios contaminados. Pero además en esos sitios ya está también la especulación inmobiliaria, esperando mejores condiciones, haciendo aumentar el precio del suelo. Entonces, el otro desafío institucional, y acá te cierro, es cómo intervenir sobre los usos del suelo. Ese es el punto clave, la tierra. Los impactos del cambio climático poseen consecuencias directas sobre las ciudades, tanto en términos de infraestructura como sobre la población. Los mismos no son exclusivos del espacio urbano, pero debido al aumento de la urbanización y la población, estas son especialmente vulnerables. El reconocimiento de dichas relaciones implica pensar en innovaciones sociales que mejoren el medio ambiente urbano y contribuyan a adaptarse, es decir, anticipar y planificar las respuestas al cambio climático en el presente y en el futuro. Para disminuir los riesgos ambientales focalizados, en la escala local pueden implementarse, por ejemplo, medidas que permitan mejorar la calidad del agua antes de su distribución, o evitar la instalación en su territorio de industrias contaminantes y perjudiciales para la salud, o bien, gestionar el tráfico vehicular para mejorar la calidad del aire. Párrafos tomados del texto Nieblas del Riachuelo, Cuencas Metropolitanas y Políticas de Adaptación al Cambio Climático en Buenos Aires, de Gabriela Merlinsky. ¿Sabés que en determinado momento, y cuando estás haciendo este relato, van sucediéndose distintas imágenes, imágenes que fueron capitalizadas por algunos medios para abordar el tratamiento periodístico o informativo de esta cuenca y de esta problemática que estás desarrollando? Y entre esas imágenes y entre esos textos, entre esos relatos, aparece, por ejemplo, la problemática del camino costero, por un lado, y la relocalización de determinadas villas que en ese espacio suburbano y también urbano generaban una serie de chisporroteos, cortocircuitos y resoluciones. ¿Cómo interpretar ese otro aspecto que está como presente en tu relato, pero que ahora lo tratamos de ubicar en otro plano, en un primer plano? Sí, ahí hay que tenemos que agregar otra palabrita clave que ayuda mucho para entender estos procesos, que es territorio, ¿no? Territorio. Cuando hablamos de territorio no hablamos de un espacio físico, un lugar en el mapa, sino hablamos también de procesos de construcción social, cómo se construyen los territorios, quiénes acceden y cómo el Estado construye territorio cuando pone infraestructuras. Por eso son claves el agua potable, el saneamiento, los caminos, ¿no? las vías. El Riachuelo, siendo que es tan fundacional en la historia de Buenos Aires, ¿no? La Boca, Quinquela Martín, pensamos en eso y nos emocionamos incluso, ¿no? Nos remite a sentimientos muy profundos. Es un sitio que ha estado siempre muy alejado de la intervención estatal. Entonces, también parte de los diagnósticos que existían, porque ha habido mucho trabajo de diagnóstico previo a esta causa judicial, es que había que mejorar la conectividad. No puede ser que la conexión de todo el sur de la ciudad del Gran Buenos Aires con la capital sea esos puentes destrozados, hay serios problemas viales de conexión. Entonces, efectivamente, se necesita conectividad en esa zona y la conectividad además permite que el Estado pueda fiscalizar. Ejemplo, sigue habiendo vuelcos clandestinos al Riachuelo, de industrias que vuelcan crudo, pero vuelcan en unos territorios que si vos te internás, no se sabe de dónde están los caminos de acceso, no se sabe dónde está la puerta de entrada. Son territorios como reapropiados por esos actores económicos que mandan más que el Estado, ¿no? Un portiembrero manda más que el Estado. Entonces, la idea de hacer caminos está bien, es buena. Y el que impulsó mucho eso fue un juez de la causa, el juez Armella, que quería como darle velocidad. Pero ahí viene otra cosa que es interesante repensar, que es cómo ciertos actores, la justicia en este caso, tienen una visión muy plana de lo que es el territorio. Creen que porque ordenan, porque dictaminan, porque marcan una traza en el mapa, eso ya va a suceder. Y para que eso suceda hay que entender que hay gente viviendo, que hay territorios informales construidos de otro modo, que si el Estado nunca llegó con el agua potable y las cloacas, la gente inventó otros modos de vivir. hay villas en la capital, sobre todo en la zona sur, Barracas, por ejemplo, la Villa 20, la Villa 21-24, que tienen una politicidad histórica, que tienen mucha experiencia de participación. Entonces, de pronto les llega una cédula judicial que dice, usted se tiene que ir de acá porque va a haber un camino. Bueno, se abre un nuevo conflicto ahí, que es el viejo, no es nuevo, no tiene nada de nuevo. Es el viejo conflicto por el acceso al suelo urbano. La gente dice, ¿por qué me voy a ir? No me echó la dictadura cuando sacaron con topadora las villas, ¿por qué ahora me voy a ir? Entonces eso abre una nueva discusión, que de nuevo es la discusión de la justicia ambiental. Es decir, bueno, está bien, no se puede vivir a 5 metros de un curso de agua contaminado. No se puede, hace mal a la salud, estamos de acuerdo. Pero la solución es expulsar simplemente a la población. ¿Qué condiciones nuevas se van a generar para esa población que en términos de un enfoque de justicia ambiental ya pagó con su salud vivir ahí? Hay que compensarla, no hay que castigarla. Entonces, bueno, ahí se armaron muchas discusiones sobre, en general, la política de vivienda, que es muy deficitaria, y también otra cosa que se discute mucho en nuestros temas, que es el derecho de los sectores populares a la centralidad. Que vos no podés mejorar espacios urbanos, generar corredores verdes, a costa de expulsar a los pobres todavía más lejos. Porque esos son mecanismos que la literatura llama de, fea la palabra porque es en inglés, no tenemos una buena en español, que es gentrificación, gentrification, que es esta idea de mejorar sitios que estaban degradados, pero ¿para quién los mejorás? Esa es la gran pregunta. ¿Quién se va a beneficiar? En la cuenca Matanza-Riachuelo viven alrededor de 6 millones de personas, lo que representa alrededor de un 15% de la población argentina. La cuenca comprende parte de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente. Su curso recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas hervidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Recientemente, varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente infantil. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En ese interrogante seguramente debe haber distintos caminos para ir en búsqueda de una respuesta. Y a medida que te iba escuchando, además de de agradecerte la claridad con la que estás relatando estos temas que van entrelazándose con el caso testigo de la cuenta Riachuelo Matanza, está el tema de la salud ambiental. El tema de la salud ambiental que todos reconocemos y reivindicamos, el derecho a la educación, a la vivienda, a la calidad de vida de un medio ambiente que se corresponda con este otro derecho que es el derecho a la salud. ¿Y cómo se garantiza el derecho a la salud cuando estas problemáticas ambientales están merodeando un territorio? Ahí, primero, tengamos claro que el artículo 41, que son tres renglones en un texto, pero que es muy importante como elemento fundacional del derecho ambiental argentino, habla de derecho al ambiente sano. Entonces ya está pensando que los habitantes de la nación argentina tenemos ese derecho, que no es solo un derecho de los ecosistemas, de las plantas, de los ríos, es también de las personas, a disfrutar de un ambiente sano, quiere decir, el derecho a acceder a todo eso, pero que no afecte su salud. Y toda la causa del Riachuelo es una causa por salud pública, porque los que demandaron son afectados con un drama tremendo, que es la contaminación con plomo en sangre, ¿sí? Que es un tipo de contaminación, la plombemia, un tipo de enfermedad, que tiene consecuencias muy gravosas. Ni que hablar en los niños con plombemia, si no son tratados a tiempo, eso produce deterioros neurocognitivos y además combinado con mala nutrición es una bomba de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de derecho al ambiente sano y de salud ambiental, estamos hablando de esa conexión entre gozar de buena salud y vivir en un ambiente que lo permita. porque también estos temas se han ido abriendo de una forma muy interesante, de un enfoque más biologicista de la salud, uh-huh. Ah, no, si no tenés enfermedad, las enfermedades conectadas con algún elemento del propio organismo, a un enfoque de epidemiología crítica que analiza las causas socioeconómicas de las enfermedades. ¿Por qué ciertas poblaciones tienen más enfermedades o cierto tipo de enfermedades en comparación con otras? Es algo que la epidemiología crítica trae, y hay mucho de eso en América Latina, la epidemiología social, la medicina social, que dice, no, las causas de las enfermedades no son biológicas, son sociales. Entonces, cuando hablamos de salud ambiental, hablamos de esa conexión, de esa interdependencia entre la salud humana y el bienestar o la estabilidad de los ecosistemas. A tal punto que de nuevo es un problema de justicia, porque solo los muy aventajados, los que tienen muchos recursos, se pueden aislar en contextos de que ese ambiente no los perjudique, mientras que sectores populares, trabajadores, no pueden lograr eso. Por eso el derecho al ambiente es un derecho de todos, no es un derecho elitista. Antes se decía, bueno, son los países desarrollados los que reclaman por el ambiente, porque se lo pueden permitir, porque son una segunda generación de problemas, se hacen como unas pirámides de necesidades, etc. No, no es cierto, todo lo contrario. Cuanto más niveles de pobreza haya, cuanto más necesidades no cubiertas haya, más tenemos que reclamar por el derecho al ambiente. El artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Sospecho que a esta altura... Es el mediador de la salud, el gran mediador de tener buena salud. Claro, y en ese sentido sospecho que a esta altura... Alguien que te está escuchando, que nos está escuchando, puede plantearse, ¿y el Estado? ¿Y los estados? ¿Y la gestión hídrica? ¿Y la gestión medioambiental? ¿En qué estado del arte, en este momento del siglo XXI, está situada? Y a lo mejor, en este mismo conjunto de problemáticas, ¿qué hace y qué deudas aún tiene o tareas por hacer le queda a ACUMAR? Tengamos en cuenta que ese proceso que yo describí hace un rato de construcción social y política de la cuestión ambiental sucedió hace unos minutos en lo que son los tiempos históricos, ¿no? 2005, 2006, son 14 años. Hasta ese momento teníamos casi nada de institucionalidad ambiental. Y no es propio de Argentina, es propio de muchos otros países. A partir de ahí, muy lentamente se fueron generando ciertas áreas, se fueron sancionando esto que se llaman leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Hay una de bosques, hay otra de residuos, hay una de glaciares que fue súper controvertida, que costó mucho sancionarla. En el caso de Buenos Aires y con el caso del Riachuelo, se creó ACUMAR. Yo diría que la respuesta más rápida es hay institucionalidad, pero también hay bajos niveles de implementación. Uno puede tener una política, puede estar diseñada, puede figurar en los papeles, puede haber un organigrama, puede haber financiamiento, pero eso después se tiene que implementar, tiene que haber trayectorias de implementación. Y ahí el gran déficit es la falta de continuidad de los equipos dentro de un mismo gobierno. Eso pasó con el gobierno anterior y está pasando con el gobierno actual, y pasó desde los inicios de ACUMAR. Ha habido muchísimos cambios en la estructura del organismo, en la disposición de las áreas. Y eso conspira en contra de una política de largo plazo. O sea, hay política ambiental, pero no hay política de largo plazo. No hay políticas que trasciendan los mandatos de los gobiernos. Y ese es el gran problema. Gabriela Merlinsky, doctora en geografía. Estamos recorriendo los últimos minutos de esta conversación, Gabriela, que seguramente dejó afuera otros temas que también tienen la densidad y la rigurosidad para su abordaje a partir de tu testimonio. Pero como a veces uno arranca por un lugar y en el cierre quiere volver a ese lugar, te planteaba al inicio de esta conversación la mirada desde las ciencias sociales de esta problemática que tiene que ver con el medio ambiente, con la calidad de vida que engloba un ambiente sano, con agua potable, con aire respirable, entre otros vitales elementos. Pero para el cierre hay un aspecto que me gustaría que alguna reflexión, comentario, lo que nos quieras aportar, contribuyan a entender también esto de las miradas. Vos sos graduada de una universidad, la Universidad París 8, como doctora en geografía, pero especialidad en geopolítica. Y ahora aparece la geopolítica. Para entender estas problemáticas, que a lo mejor se pueden aplicar a la problemática micro de la cuenca o a la problemática macro del país o más macro del continente y o del mundo. ¿Qué aporta esa mirada, la geopolítica? Bueno, esta discusión sobre la crisis ambiental que se arranca y se hace visible en los años 70 del siglo pasado, que tiene que ver con la emergencia del movimiento ambientalista y tiene que ver también con una preocupación de las élites internacionales sobre el agotamiento de los recursos, el famoso informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, encuentra en esa misma época una réplica latinoamericana que es el trabajo de Fundación Bariloche, que se llama Catástrofe de la Nueva Sociedad. Y ahí hay una discusión que para mí es la discusión clave en términos geopolíticos. Para el Club de Roma, que es la visión hegemónica dominante, lo que había que hacer era detener el crecimiento económico y como parar el sistema. Pero no había ninguna discusión sobre los procesos que nos habían hecho llegar hasta acá, ni la discusión sobre los términos de intercambio desigual, ni el colonialismo, ni las razones que explican la persistente colonialidad de nuestras naturalezas del tercer mundo, que han sido explotadas, rapiñadas, extraídas, para satisfacer a los intereses globales del capital, ¿no? La respuesta de Fundación Bariloche, la réplica latinoamericana, eran dos cuestiones. La primera era por los modelos, porque ellos decían, cuestionamos profundamente este modelo del Club de Roma, porque al no poner en discusión el status quo, al no poner en discusión la distribución de los recursos entre los países, contribuye a cristalizar ese estado de cosas. Es decir, paremos acá y que siga la tendencia, es aceptar esa tendencia como irreversible. Nosotros decimos que los modelos son sociopolíticos y tenemos que introducir dentro del modelo la sociedad deseada para después hacerlo correr. Claro, la sociedad deseada de ellos era una sociedad socialista, una sociedad con distribución de recursos. La otra discusión era sobre la corrida del modelo. Y ellos decían, en real, porque una cosa muy fuerte del Club de Roma es la cosa maltusiana o neomaltusiana. Tener el crecimiento poblacional a toda costa, ahí está el problema. Ellos decían, no, si nosotros redistribuimos distinto, generamos políticas de educación, de vivienda, de salud, ni bien aumentan los niveles educativos de la población, baja la tasa de natalidad. No es necesario esas medidas autoritarias, sino más bien lo contrario, propender a un tipo de sociedad donde la prioridad sea la satisfacción de las necesidades sociales. Para mí esa discusión geopolítica sigue abierta hoy, aquí, ahora, en este momento del antropoceno, del capitaloceno, como lo llama Jason Moore, y es cada vez más acuciante, porque esta pandemia nos ha puesto blanco sobre negro esta situación de agotamiento de recursos, de los costos en salud que tiene la depredación ambiental. Esta pandemia fue creada a partir de